Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 21, sexto de la segunda temporada. Iniciamos el mes de diciembre y aunque todavía nos acompaña la pandemia, os traemos un nuevo programa lleno de marchas de palio. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Cama. ¡Comenzamos! Sobran las presentaciones cuando hablamos del gran Pedro Gámez La Serna. Pero hoy quizás traigo una de sus marchas menos conocidas, no por ello derrochante del virtuosismo al que nos tenía acostumbrado. Dedicada a la Hermandad del Prendimiento de Córdoba, la marcha recomendada que traigo hoy es Nuestra Señora de la Piedad. Esta es una marcha póstuma del autor, ya que fue estrenada en un concierto celebrado con motivo de los 10 años de su muerte. Alegría de corneta en una melodía que no puede desligarse de su nombre. Escuchamos del disco Santa Cruz, de la banda de Santa Cecilia de Sorba, Nuestra Señora de la Piedad, año 1968. Thank you. Si quieres enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo en los comentarios de iVoox o iTunes y en nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. La Alhambra es testigo en un domingo de Ramos cualquiera. Un palio clásico de cajón. Estampa para el recuerdo en el atrio de San Pedro. Maravillas, madre y señor, en aquella esquina. Thank you. Feria de la Soledad es una de tantas marchas compuestas en los años 90 que pasó desapercibida o que se programó menos en los repertorios debido al boom de las obras de Abel Moreno. Dedicada a la Virgen de la Soledad de Coria del Río, estamos ante una de las grandes marchas de Revirá Costalera, una gran marcha que no tiene el sitio que merece los repertorios. Su compositor es Julio Páez Cano, es profesor de la Banda Municipal de Sevilla y clarinetista. No puedo ser objetivo porque es amigo y rinconero, uno de los grandes compositores de nuestro tiempo. Escuchamos de manos de la Cruz Roja, Reina de la Soledad, compuesta por Julio Páez Cano en el año 1995. We'll be right back. conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Bueno, pues como decíamos, estamos ya, Javi, mes de diciembre, principio de mes, cuando estamos grabando este nuevo episodio de Marchas de Palio. Sí. Y como hemos ido abordando, ¿no?, a lo largo de los episodios, un poquito de actualidad, de la situación de esa futura Semana Santa que nos viene, pues bueno, en esta última semana, últimos días, ¿no?, anteriores al mes de diciembre, pues salió a la palestra la gran noticia, ¿no?, de que en Sevilla y provincia, pues bueno, ya se avanzaba que la suspensión de la Semana Santa se iba a anunciar ya, justo pasara el puente de la Inmaculada. Estamos grabando este episodio pasada esa festividad, todavía no se ha dicho nada por parte de las autoridades. Y bueno, parece que se adelantan las noticias, ¿no?, que ya sabíamos, por otra parte, ¿no?, claro, que se van a proceder. Pero bueno, es curioso esto, porque parece que también ha habido voces discordantes. Pues la noticia era que después del puente, estamos ahora mismo, lo vamos a decir, no pasa nada, ¿no? Es el día 9 de diciembre. Ya terminando el día, no sabemos nada aún todavía, pero bueno, se sabe, claramente se sabe lo que va a ocurrir, que no va a haber Semana Santa, procesiones como las conocemos, ¿no? El alcalde de Sevilla, por la parte que me toca a mí aquí, anunció que hace unos días, que después del puente, iba a tener una reunión con la Junta de Andalucía para tomar una decisión. Y bueno, aún no hay noticia. No hay noticia. La verdad es que todo suena y es el eco que más hay en las tertulias cofrades, que bueno, es un poco de tejemaneje político, ¿no?, lo que nos estamos encontrando. Porque resulta curioso cómo en el mes de septiembre, que si no me equivoco, septiembre o octubre, se reunieron los presidentes de los consejos de consejos, agrupaciones y de cofradías de toda Andalucía. Y bueno, pues se ponían, digamos, esa meta, ¿no?, o ese objetivo de este año, bueno, que se iría viendo cómo evolucionaba la pandemia, ¿no? Pero bueno, con las miras puestas en una posible suspensión que todos se podían imaginar o todos imaginábamos, ¿no?, todos teníamos presente. Y ha resultado este anuncio de que la Semana Santa se va a anunciar ya que en Sevilla se suspende, pues ha resultado casi como una bomba, ¿no?, en el resto de provincias. Donde, bueno, pues se conoce y es sabido y se sabe que, bueno, que la suspensión está ahí y que se va a tener que suspender, está claro. Pero bueno, parece que no eran las formas que en un principio se pretendían, ¿no? Y están causando, pues, tiranteces, ¿no?, entre las distintas capitales por lo mismo, ¿no? Porque la idea inicial, según tenemos entendido, es que una vez que pasaran estos días, que bueno, se volviera otra vez la movilidad, quizás primero de año, pues volver a reunirse otra vez todos los presidentes. Uh-huh. Y bueno, pues llegar a un consenso, ¿no?, de cómo se iba a anunciar en un principio, que era lo que se había propuesto en esa primera reunión, cómo se iba a anunciar y bueno, pues también ver las posibles escenarios, ¿no?, que se presentaban a lo largo de esos primeros días de año, de ver cómo estaba evolucionando la cosa y ver cómo se podía celebrar una cuaresma, cómo se podía celebrar la Semana Santa, ¿no?, y quizás estudiar, ¿no?, las posibles alternativas, ¿no?, eso que hemos hablado mucho de en las tertulias, ¿no?, de un posible concierto, de posibles cultos en las hermandades, pues ver a ver cuál era la respuesta, ¿no?, y cómo se podía hacer en todas las ciudades. Pero bueno, esto parece que se ha roto. Sí. Y nada, Sobre todo, entre otras cosas, Javi, porque lo que no se quería o lo que se pretendía era no anunciar tan rápidamente la Semana Santa y que se cancelaba. Entre otras cosas, pues bueno, por no llevar al desánimo, ¿no?, de la gente, porque claro, al final lo que hablamos muchas veces, ¿no?, de que es una decisión que se sabe que se va a tomar, ¿no? Pero bueno, parece que te lo digan ya, ¿no?, pues hunde un poco ya el desánimo, ¿no? Ya parece que no hay ganas de poder llevar a que la gente no quiera participar, ¿no?, de los posibles actos que las hermandades, pues, a partir de ahora puedan celebrar, ¿no?, ya por ese desánimo. O la misma lotería de Navidad, ¿no? Ahora mismo se encuentran las hermandades, pues, vendiendo lotería de Navidad y todas esas cosas. Y bueno, pues hay mucha gente, los que son menos allegados, digamos, a las hermandades, que están menos implicados, pues que este tipo de cosas, pues lo echa para atrás, ¿no?, y los quita del medio, digamos. Sí, vamos, a lo mejor personas que, no sé, llevan un año en la hermandad, a lo mejor, o sí, que a lo mejor se hicieron hermanos el año pasado y bueno, y dicen, bueno, pues yo me si no va, no voy a salir el año que viene tampoco, claro, si pues me quito. Claro, si otra vez en Semana Santa, pues ya está, pues claro, cuando me vuelva borro. ya pensaré salir, ¿no? Claro, entonces pues eso puede ser una merma importante, ¿no? Que llevamos 30 años la hermandad, pues no, pero claro. A lo mejor hermanos que llevan poco tiempo o incluso no han salido todavía, pues dicen, bueno, pues yo voy a esperar porque no voy a pagar un año entero para no poder salir tampoco. Claro. Hay claro, muchos hermanos. Todavía, bueno. Todos sabemos lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que no va a haber procesiones porque tampoco sería prudente. Ya esta semana ha empezado a vacunar en el Reino Unido la vacuna de Pfizer. Vamos a empezar a vacunar en enero en España, pero eso no quiere decir que podamos tener las aglomeraciones que suele haber en Semana Santa en el mes de abril. La vacuna no es efectiva al momento en que claro, no, todo el mundo, no va a ser la panacea, claro. Claro, estaban criticando también en internet muchas críticas de estas aglomeraciones que ha habido en las ciudades en el puente, pero bueno, vamos a ser serios porque la aglomeración que había, por ejemplo, en nuestro caso, en Sevilla, por el tema de las luces de Navidad, se centran en cuatro calles. En Semana Santa hay aglomeración de gente en la salida de La Paz, en la salida de La Iniesta, en el centro, por supuesto. Son muchas calles. No. La verdad que es difícil de controlar. Incluso algunas propuestas, ¿no?, de voces que ya hay de trasladar a lo mejor imágenes a... yo he escuchado el otro día que se hablaba de trasladar, por ejemplo, el Gran Poder a la Catedral o llevar a Santa Ana la Esperanza de Triana, pero claro, ¿cómo lleva a una gran devoción a un lugar? Al final es un recinto cerrado y un sitio donde va a centrificar todas las operaciones. Y yo, claro, eso lo único que va a hacer es que lleve todo el mundo vaya hacia allá. Claro, entonces, eso provoca aglomeraciones. Claro, eso tampoco va a provocar aglomeraciones igualmente. Tampoco pinta muy lógico. No, es que no. A ver, tal como la conocemos, y es absolutamente incompatible con la pandemia y con esta pandemia. Es que no hay... La única opción sería algo de forma muy, muy ordenada, tipo palcos, con mucha distancia, pero claro, ¿qué haces? Cada hermandad, ¿de dónde sale cada hermandad? ¿Cómo llega a esa carrera oficial? Es que no... Es yo que creo no, que pensar, es que no. Pensar ese tipo de cosas es tontería. Porque hay muchas ganas también y se puede liar. Si salía claro. O con las luces de Navidad en Madrid, en Sevilla, en Málaga, en todos sitios. Claro. No se va a liar con un paso en la calle. Si son cuatro bombillas y se llena la calle. O sea, me va a llevar al Gran Poder a la Catedral. O no sé, da igual, en Málaga, en Cádiz, da igual. Y tampoco pueden decir la cosa está clara, hay que decirlo al mismo tiempo, porque si Sevilla dice ahora no, vamos a cancelar la Semana Santa, todas las que van detrás, pues hombre, y además que fue lo que ocurrió el año pasado, ¿no? El año pasado todos estaban esperando porque ninguno quería decirlo. Claro. Y claro, y luego fue todo en cadena. Sí. Y resultó raro, ¿no? De decir, bueno, parece que estaban esperando a Sevilla, que fue en este caso la primera que lo dijo y la primera que lo va a decir ahora. para decirlo a los demás, pero en este caso es que no es así, es que se supone que se habían puesto de acuerdo y bueno, pues el acuerdo se ha acabado. Se ha roto y, sí. Y nada, y desde luego pero que bueno. Tengan, que vamos a tener todo claro que no vamos a tener Semana Santa tal como la conocemos y bueno, esperamos al 2022, que yo me he tirado 4 años sin salir en San Benito por culpa de la lluvia, que... Hombre. Las lluvias no han curtido en estos... Alguien puede decir sí, pero las demás sí salían y había Semana Santa. Pues sí, también es verdad. Sí, sí, la verdad es que te quitaba el gusanillo en otro lado, eso está claro. De todas maneras, bueno, Javi, nos quedan las marchas de palio. Y aquí vamos a estar y vamos a preparar algo interesante bueno, para la Semana Santa. Y me comentaba el otro día. Una nueva historia que me trae. Vamos a ver. Me dijiste, vamos a escuchar marchas que. Pero no como las hemos escuchado siempre, sino de otra forma. Porque buceando en YouTube, he estado. Bueno, estoy bastante enganchado a YouTube, como todos creo. He encontrado muchas versiones que se llaman en el argot moderno covers. Versiones de marchas de músicos. Y personas que se reúnen para grabar un vídeo, subirlo a YouTube de marchas. Por ejemplo, Soleá Dame la Mano a piano. Un quinteto de metales tocando Macarena de Abel Moreno. Un tipo tocando con un acordeón Virgen del Valle, por decirte algo. Hombre, pues, tiene que estar curioso. Sí, yo no lo he encontrado todavía, ¿eh? Es un ejemplo. Ah, bueno. Hombre, yo creo que habías encontrado el acordeón, digo, ese me interesa. Claro, no, todavía no. Bueno. Se andará, a lo mejor 3 clarinetes y un violín tocando Estrella Sublime. Bueno, pues ese tipo de cosas me resultan curiosas y creo que las podemos traer aquí a marchas de palio. Bueno, pues vamos con una marcha, la primera, que causa sensaciones y odio al mismo tiempo. La hemos hablado. Sí, furor y odio. La hemos hablado mucho. Ya la verdad es que no sé si off the record, hablando con entrevistados que hemos tenido en el podcast o bien en entrevistas. Ya la verdad es que me pierdo un poco, pero bueno. La marcha Mi Amargura, de Víctor Ferrer. Digo esto de que causa furor y de hecho el otro día en Instagram leía de una cuenta también ese odio que tiene la marcha, ¿no? Vamos a empezar por el odio, sí. ¿No? Por empezar por lo malo. Mucha gente le tiene odio porque la está muy repetida, se ha repetido mucho, la tenemos hasta en la sopa, que no sé qué, no sé cuánto. Vale. Que la marcha tampoco ni flu ni fla, que si patatín, que si patatán, que si está quitando de los repertorios otras marchas a tocar. Vale. Podemos aceptar barco como animal de compañía. Pero viene la segunda opción, que es una cosa que comentas tú muchas veces, Javi, y una idea que a mí me gusta mucho, que es que la marcha ha calado, ¿no? Sí. La marcha ha calado y bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa, que las marchas de Semana Santa no dejan de ser música popular. Si, digamos que el populacho la escucha y la quiere escuchar, Pues es música popular. Es música popular, entonces, ¿no? Claro. Llega ahí a su, claro. Digamos, a su máxima expresión, ¿no? Y esto es normal que tenga una adaptación a piano, o que la toquen a guitarra, o que la toquen con violín, o que la toquen silbando. Cuando tocan esta marcha así, de esa forma, y no hay otra marcha, pues también algo de mérito tendrá, ¿no? Ya quitando de que sea mejor o peor compositivamente hablando, que yo creo que muchas veces también la gente que dice estas cosas, pues tampoco se paran a estudiar mucho las marchas, no lo sé. También. Es que hay un debate muy interesante, que se podría debatir muchísimo, pero ya lo he explicado aquí. Tú puedes componer una marcha de Semana Santa y tienes dos objetivos. El objetivo principal creo que es, porque la música popular es llegar al pueblo. Tú puedes llegar al pueblo de dos formas. Puedes llegar al pueblo haciendo una marcha como esta, a lo mejor sin mucha calidad técnica, que eso ya es discutible también, ¿eh? Porque hay que meterse con la partitura y analizarla. Que los que están diciendo del mundo académico, que es la otra parte que, del odio de la marcha, que dicen que es muy mala, bueno, haced un análisis de la marcha, nos lo mandáis a Marchas de Palio, nosotros lo vemos y le explicamos a nuestro fan, a nuestro público, nuestros oyentes, dónde está el problema en la marcha. Que los clarinetes están muy agudos, que hay quintas paralelas, que hay historias de estas de armonía que, vale, muy bien, pero a la gente le gusta la marcha. Entonces, tiene este hombre, Víctor Ferrer, que a mí tampoco es que me gustó muchísimo sus marchas, pero hay que reconocer que tiene un check. Lo que he explicado es doble check. Otras veces tiene un check que es que ha llegado al pueblo. Hay otras marchas que tienen doble check. Soledad, dame la mano. Son muy buenas técnicamente. Te da el check el mundo académico y el mundo formal, hablando así, culto, y te da el doble check el pueblo. Bueno, pues ese es el 100%. Eso es muy difícil de conseguir. Muy, muy difícil de conseguir. Y este hombre, bueno, pues tiene el 50% a mi modo de entender, pero es que ha llegado al pueblo. Y si ha llegado al pueblo, es música popular. Así que pa'lante, ¿no? Pues venga, pues vamos a escuchar esa Mi Amargura a piano, ¿no? Vamos a escuchar Mi Amargura a piano en un cover que nos hace Irene Garnés. La podéis buscar en YouTube, que tiene un canal. Y bueno, vemos que también tienen otras marchitas por aquí. Estoy viendo también Esperanza de María, por ejemplo, de Virgen de los Reyes, también tiene un cover. Y Reina de Reyes también, de la agrupación de los Reyes. Y luego, bueno, pues bandas sonoras. Tiene del Rey León varias canciones de su banda sonora, la banda sonora de Gladiator. Así que, bueno, porque quien le guste el piano y las marchas, que también hace aquí sus pequeños covers, pues ese es su canal. Así que lo recomendamos desde aquí. Y nada, y ahora vamos a escuchar Mi Amargura. Thank you. nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Y también compuso. En esta ocasión traemos un pasacalle o pasodoble, compuesto en 1922 por José von de Anta. Sí, esta vez traemos a José, el hermano quizás más desconocido, pero que atesoraba también una gran calidad como violinista y compositor. Vamos a escuchar una grabación del año 1930 de la Banda Municipal de Sevilla, dirigida, atento a esto, por el mismísimo director titular de la formación en aquella época, Manuel von Fernández de Larrán, padre de los hermanos José y Manuel. Escuchamos Triana en fiesta de José von de Anta, año 1922. En el episodio de hoy tenemos el placer, Javi, de contar con la compañía de, bueno, de uno de los nombres que dentro del panorama de la composición, pues de lo importante, ¿vale? Lo dice la calidad de sus composiciones y lo más importante, ¿no? El arraigo de sus marchas dentro de los repertorios de banda y del público en general. Sí, tenemos con nosotros a David Hurtado Torres. Bienvenido a Marchas de Palio, David. ¿Qué tal? Bien hallado. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Gracias a ti. Bueno, Javi, cuéntanos un poco más de David para conocerlo un poco mejor. Bueno, pues este compositor, pianista y musicólogo, es experto en flamenco, nacido en Sevilla, en cuyo conservatorio pues cursó sus estudios superiores de música. Ha publicado numerosos artículos sobre música, especialmente sobre flamenco, en diversas revistas especializadas. En 2004 es designado profesor superior de flamencología, ocupando dicha cátedra en el Conservatorio Superior Rafael Orozco de Córdoba hasta el año 2007, siendo este el primer profesor superior de dicha disciplina que ha habido en la historia. Galardonado con numerosos premios a la composición de marchas, su obra también se desarrolla en otro ámbito y género, contando con un amplio catálogo que abarca música orquestal, vocal, incidental, camerística y para piano. Actualmente es profesor de Fundamentos de Composición en el Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes de Huelva. Y bueno, pues hoy en este episodio tenemos la suerte de contar con él, pues bueno, para conocerlo un poquito mejor. Así que David, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vienes de una familia de tradición musical, cantores flamencos. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la música? Y sobre todo, ¿tuviste alguna relación con las bandas y por eso el tema de las marchas, etcétera, o no? Bueno, sí, como mucha gente sabe, yo provengo de una familia flamenca muy importante de España, porque mi tío abuelo era el gran Juan Valderrama y mi madre Lola Valderrama, su sobrina. Vamos, que se puede decir que en la familia de mi madre canta todo el mundo menos yo, ¿no? Yo lo que hago es dar el cante, si acaso. Y entonces, pues, la música en general y el flamenco en particular, pues, forma parte de mi vida desde el vientre materno. Pues, fíjate mi infancia como era, ¿no? Al lado de mi madre, de mi tío y de los grandísimos artistas que trabajaban con ellos. Entonces, yo creo que esa es la forma más natural de asimilar un lenguaje como es la música. Como decía Lorca, ¿no? La cultura es la sangre. Y después, pues, el tema de las bandas, ¿no? Simplemente que como soy sevillano, pues yo no conozco a ningún músico sevillano con un mínimo de sensibilidad que pudiera sustraerse del mundo de la Semana Santa y de la música profesional. Entonces era algo que era una pasión que tenía junto al flamenco, porque ni una cosa ni otra se podían estudiar en el conservatorio cuando yo entré. Entonces digamos que yo soy un flamenco de cuna, clásico de formación y cofrade de devoción. Esa es la coctelera. Entonces podemos decir que ese acercamiento, ¿no?, a la marcha profesional ya era porque anteriormente pues ya estaba, digamos, introducido, ¿no?, en ese mundo de las cofradías en Sevilla, ¿no? Claro, yo desde niño, pues mi padre me llevaba a ver a Semana Santa, pues yo recuerdo que de siempre lo que más me fijaba era en la música, obviamente, y me quedaba fascinado pues lo que se escuchaba en aquella época, que eran básicamente los clásicos, Virgen del Valle, Amargura, Soledad, dame la mano, Jesús de las Penas. Eso, yo sin saber ni siquiera quiénes eran los compositores de aquellas obras maravillosas, hasta que ya por fin cayó en mis manos un mítico LP de Soria 9, y ahí ya me empecé a enterar un poquito de lo que iba a la película, y ya se me metió el veneno en el cuerpo. ¿Y qué te llevó a componer marchas de palio? ¿Por qué marchas de palio y no a lo mejor marchas de corneta, de agrupación? Pues no lo sé, Javier. Yo creo que, no sé, pues, mi sensibilidad se sentía más impresionada por la música de palio. Quizás sí. Por ser más cercana a lo que yo estudiaba, que era música clásica en el conservatorio, ¿no? Entonces, yo era muy, muy joven, un niño, entonces quizá la música para cornetas y tambores me gustaba, pero la veía un poco más ajena a mi ámbito de competencias, para que se me entienda. Porque también tienes otro tipo de música compuesta, no solamente marchas de palio, pero lo primero sí que puedes decir que fueran el interés tuyo por la composición. ¿Fue a raíz de las marchas de palio? No. Yo empecé a jugar, como yo digo, a la composición, pues ¿sí?, escribiendo música para piano, ¿sí?, música de cámara para cuartetos y tal. Y, uh-huh, y pues, bueno, empecé con las marchas también muy, muy joven, porque la primera que hice fue con 13 años, creo que tenía, que fue una que le dediqué al Cristo del Amor. Sí, evidentemente aquello estaba muy mal hecho y tal y cual, y pero después fue la semilla que originó la marcha del amor crucificado de hace unos años. Sí. Y David, ¿cuál crees que fue esa marcha que te dio a conocer, que salcó el nombre de David Hurtado a relucir? Hombre, yo creo que desde un punto de vista así más, como diría, más para músico, más profesional, yo creo que me puso un poco en el mapa el concurso Fondeanta, que gané en el 2009, creo que fue. Pero lo que realmente me dio a conocer indiscutiblemente fue Como tú ninguna. Eso está claro. Sí, las dos vertientes de lo que es la música procesional, sobre todo de banda de música, que es la que tocamos aquí en Marchas de Palio, siempre hay esas dos vertientes de la música popular más del pueblo, llamémoslo así, y la música más formal y más culta. Claro, por un lado has llegado al público y también al mundo académico, por así decirlo, con otro tipo de marcha. Y la verdad es que es el check, el doble check que le llamamos aquí, el conseguir eso. Sí, yo creo que es muy difícil, ¿no? Contentar a todo el mundo, vamos, tan difícil que yo creo que es imposible. Pero bueno, en ese aspecto yo he tenido cierta suerte porque, como tú dices, tengo donde elegir, ¿no? Y es muy común que cuando hablo con personas, pues uno me dice, no, pues tu mejor obra es tal. Y ahora viene otro y me dice, pues no, pues es cuál. Entonces yo creo que eso es muy importante, que un compositor le sepa hablar a distintos tipos de público. Exacto. Claro, y además que sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? El gusto es una cosa lo más subjetiva que existe y al mismo tiempo lo más sagrado. El gusto es indiscutible. Claro. Y más o menos, David, ¿cuánto sueles tardar en componer una marcha? A mí me gusta dedicarle mucho tiempo, pero por la sencilla razón de que cambio mucho las cosas. Bueno, esto le pasará, yo me imagino, a todo el mundo. A lo mejor hoy escribo una frase y creo que he descubierto la rueda y mañana me levanto y no me gusta, y la tiro, ¿no? Pero vamos, una marcha yo suelo echarle unos mínimo de 3 meses, 3, 4, 5. Y bueno, yo me toca a mí las preguntas técnicas que hacemos siempre, bueno, no demasiado técnicas, pero nos parecen muy interesantes aquí en Marchas de Palio. ¿Cómo empiezas a componer una marcha? Supongo que al piano, bueno, directamente del piano al ordenador, hay un boceto después con unos mínimos instrumentos, después una instrumentación más completa. Bueno, en ese sentido yo soy un compositor muy a la antigua usanza. Yo el ordenador lo uso simplemente para lo que es la edición de partitura. Entonces yo escribo al piano, obviamente, pero no escribo una partitura de piano, sino lo que llamamos un guión, que es una partitura a 3 o 4 pentagramas, y ya después pues los instrumentos. Pero ya digo, no me gusta usar el ordenador porque, sobre todo para la escritura, para banda, para una orquesta, no te da una dimensión demasiado real de cómo suena eso después. Sin embargo, para mí el piano es un instrumento que sí te da una dimensión más cercana a la realidad de cómo va a sonar la música. De hecho, el piano ha sido el laboratorio de todos los compositores de la historia, y será por algo, ¿no? Sí. O sea, me quiere decir que haces un guión a 4 o 5 pentagramas a mano. A mano. A la antigua usanza. A la antigua usanza. Evidentemente con una letra que solamente la comprendo yo, claro. y a veces ni yo, ¿no? Pero por la urgencia, ¿no? De la escritura. Pero que sí, ya te digo, después ya uso el final y todo lo que tú quieras. Pero me gusta que ese proceso creativo sea lo más directo posible con lo que es el sonido en sí, ¿no? Está en contacto con el sonido, y evidentemente lo que te da el piano no te lo va a dar ningún ordenador. Esta es nuestra pregunta estrella, un poco extraña, pero tiene su cosa, ¿eh? No es tampoco tan... cuando escribes, haces una instrumentación, ¿pones una voz de fliscorno o dos? Yo suelo poner dos. Hay muchos pasajes que si van al unísono. Al unísono. Pero me gusta poner dos voces, no solo de fliscorno, sino de... Me gusta hacer muchos divisis, ¿eh? Que sea una armonía muy, muy densa, muy tipo coral, ¿no? Como se hace. Sí, a lo mejor claro. Dos voces de oboe, a lo mejor fagot también, dos voces. Dos de flauta también, me gusta que haya ahí densidad armónica. Y dentro de... Bueno, va relacionado a esto. Cuando ya empiezas a hacer ese guión completo, ¿Cuál es el primer instrumento que escribes cuando empiezas a instrumentarla por completo? Pues fíjate, yo siempre orquesto como si fuera un tapiz, ¿no? Sí. Usando hilos, y considero que lo más importante es el hilo melódico y el hilo del bajo, porque son los que más se Exacto. escuchan y los que más cuidados deben estar, ¿sí? Yo siempre tengo la teoría de que si la línea melódica y el bajo están bien escritas, lo demás, entre comillas, es rellenar. Evidentemente es una claro. exageración, ¿no? Pero los cimientos, ¿no? Los cimientos y el cimiento por abajo y por arriba, y el remate, yo creo que es lo que más se escucha y lo que más te determina el impacto primero de la impresión de la obra. Exactamente. ¿Coincides también en eso con tu colega Cristóbal López Gándara y algunos otros compositores? Se ve que es algo que es común, efectivamente. Ya estamos aprendiendo que eso, que el bajo, la tuba, en este caso en banda de música, son las que llevan el peso de todo, por supuesto, la melodía y eso, claro. Sí, es que no, yo no concibo otra forma. Es lo que me enseñaron en el conservatorio y lo que he visto después también, porque en realidad cómo se aprende a componer viendo las obras de los grandes maestros. Uh-huh. Se ve que están especialmente cuidadas en esas dos líneas, en la melodía y en el cimiento, en el bajo. Pues David, en referencia de esto que nos dices, ¿cuáles son para ti tus referentes compositivos dentro de la música profesional? Pues yo, mira, para mí el genio absoluto es Farfán, uh-huh. obviamente. Yo creo que él fue el que se sacó de la chistera. Fue el Rodríguez Ojeda de la música, obviamente. Se sacó un estilo totalmente novedoso. Fíjate hasta qué punto que cuando uno está viendo, por ejemplo, la partitura de La Estrella Sublime, lo que más te sorprende es que lo tiene catalogada como la tintura como una marcha fúnebre, Estrella Sublime, uh-huh. porque evidentemente era la música que se hacía en la época, eran todo marchas fúnebres, y a nadie se le hubiera ocurrido hacer una marcha como hizo Farfán de la Estrella Sublime. Entonces, para mí es el que estableció el canon. Después, evidentemente, Gamelin Lacerna es la perfección en todos los aspectos. Y ahora bien, también si me pide que me quede con una marcha, pues no puedo dejar a Virgen del Valle, porque creo que también es el canon de lo que es la marcha fúnebre sevillana. Uh-huh. Yo que sé mucho, y bueno, y la saga de los Fon, aunque a mí el que me gusta realmente es Fon Fernández, me gusta más que Fon de Anta, fíjate. Uh-huh. Lo que son las cosas. Y Panteón me gusta mucho. Pero ya te digo, si tuviera que elegir uno por lo que significó y por aportar un lenguaje totalmente novedoso, yo siempre me quedo con Farfán. Bueno, pues la verdad que de todos los compositores que han pasado por nuestro podcast, yo creo que podríamos decir que un pleno han dicho los mismos compositores, ¿no? Sin sí. duda son los que... Farfán sobre todo. Farfán sobre todo, sí. Es el que ha dejado más huella, ¿no? Dentro de la música profesional. Pero no solo en nosotros, los de ahora, sino es que tú ves cosas de Gamelin Lacerna que parecen tan revolucionarias y ya estaban en Farfán. La marcha saeta sevillana no podría haber existido sin la Semana Mayor, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, la Semana Mayor, por desgracia, no está prácticamente olvidada, pero a poco que la escuches y le metas el diente, se ve que Gamelin Lacerna bebió ahí, y tantos uh-huh. otros. Que, claro. Como digo, fue el que sacó de la nada un camino que después ha seguido todo el mundo. Bueno, David, eres un estudioso del flamenco, ya nos decía al principio de la entrevista, bueno, esa relación familiar que tienes tan importante. ¿Ha influido el flamenco en alguna forma en tu obra profesional? Sí, muchísimo, claro que sí. Que el flamenco, aunque yo quisiera desprenderme de él, no podría. Entonces siempre hay algún elemento, ya sea algún giro melódico, o algún giro armónico, rítmico, siempre, siempre, siempre. Porque yo creo que es la gran música, no solamente de Andalucía. El flamenco es de las músicas populares, yo creo que es la más rica de Occidente. Sí, sí, porque además tiene una diferencia abrumadora con el resto de músicas populares del mundo, y es que está viva y sigue evolucionando. Entonces, sí, eso es una cosa inédita en el mundo, sin parangón. Yo quería preguntarte acerca de eso, de la mezcla, vamos a llamarlo así, entre flamenco y marcha procesional, que, bueno, tú me dirás mejor, porque sabes del tema muchísimo, por supuesto. Si está todo el terreno del, o sea, por supuesto no, y si se puede adaptar al andal costalero, vamos a hablarlo así, a las marchas en 4x4, todo o más parte del flamenco de lo que hay ahora adaptado, porque en bandas de música sí que existen obras de flamenco, tu marcha, por ejemplo, Saeta Jerezana, hay muchas marchas. Quizás se toca más este tipo de cosas, a lo mejor en agrupación musical, en Cristo, están intentando hacer algo así, ¿no? Con más ritmo un poco más. Uh-huh. ¿Se podría, incluso es un terreno a explorar las marchas con el flamenco? Sí, yo creo que se puede hacer mucho todavía. Lo que pasa es que, claro, el flamenco es una música dificilísima de abordar. Es difícil, pero vamos, grado superlativo. Estamos hablando del nivel de, yo qué sé, de Stravinsky, de lo más difícil que haya en música uh-huh. clásica, pues no tiene nada que... El flamenco no tiene nada que envidiar. Pero se puede hacer. Hombre, claro, la música profesional, lo que no te puede salir es que tiene que ser un ritmo binario. Porque no. Y claro, el problema es que el flamenco precisamente es mayoritariamente de ritmo ternario. Claro. Entonces, a priori son dos mundos musicales totalmente opuestos, pero bueno, con ciencia y con paciencia se puede hacer. Tú me has sacado a colación Saeta Jerezana. El trío de Saeta Jerezana es una seguirilla ortodoxa. Es decir, que esa melodía cualquier aficionado al flamenco la reconoce, cualquiera, e incluso no le extraña. Y sin embargo está con la métrica y la rítmica adaptada al ritmo binario. Entonces, claro, en ese sentido, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas todavía. Eso es. Sí, siempre a lo mejor de forma despectiva, esta marcha, sobre todo en Cristo, aunque no lo tocamos nosotros, sí, está flamenquita, flamencona, pero porque a lo mejor es por el desconocimiento, ¿no? De que por eso en esta marcha tuya hay mucho flamenco ahí insertado, claro. Sí, hombre, es por desconocimiento primero del público, y después también hay que pegarle un tironcito de oreja a algunos compositores, ¿no? Porque yo he escuchado algunas cosas también de agrupación y tal, que bueno, que sí, pretende ser flamenco, pero roza un poco los chabacanos, porque... Sí. No está, eso no está pulido, o digamos que le falta mucho pulimento. De hecho, se ha tratado muchas veces, ¿no? Como estas marchas como un poco de tipo despectivo, ¿no? A decir, no, es que eso es flamenquito, ¿no? Así, es decir, ¿no? Que en muchas ocasiones se lo han ganado. Sí, sí, sí. Y que me perdonen. Sí, desde luego se lo han ganado, y la verdad es que hacen no le hacen mucho favor al... No. Al género. Pero claro, una persona que realmente no sepa de flamenco, pero le digan, no, sí, pues mira, pues esta marcha está usando elementos del flamenco, y dice, joder, pues todo el flamenco, pues vaya birria, a mí esto no me gusta, evidentemente. Entonces yo creo que habría uno que, yo qué sé, pensárselo un poco dos veces antes de meterle el cuchillo a Arte. Sí. Hay que tenerle mucho respeto a la hora de componer flamenco. Yo no me he atrevido nunca lo haré. Bueno, pues, eso es demasiado serio. Es mejor quedarse en el burladero a que te corto, ¿no? Exactamente. Mi siguiente pregunta es más de actualidad. ¿Sigues día a día los estrenos de marchas? ¿Escuchas todo lo que sale o prefieres mantenerte así al margen? Intento estar al día. Lo que pasa es que cada vez es más difícil. Es difícil, ¿eh? Porque en un concierto se estrenan las mismas marchas que antes se estrenaban en un año. Entonces, claro, a veces es complicado. Pero bueno, intento, hombre, primero por interés y después también por respeto a mis colegas. Creo que debo hacerlo. Pues mira, en relación a esto, David, que hay mucha composición, es curioso que dentro de tu obra, ¿no? O más bien el número de tu obra, podríamos decir que es reducido, ¿no? Para la cantidad de marchas que se componen en la actualidad y sobre todo los compositores, bueno, que ya tenéis un cierto nombre, un cierto bagaje, pues componen mucho a lo largo del año. Esta, digamos, obra escasa tuya, ¿a qué se debe? Que, bueno, compone verdaderamente cuando viene la inspiración, realiza encargos, o bueno, prefiere ir más poco a poco, no sé a qué puede deberse esto. Es un poco de todo. Lo primero es porque yo no tengo la capacidad que tienen, por ejemplo, Cristóbal, que te escribe en un mes varias marchas. No puedo, imposible. A mí me da, en cierto modo, envidia sana. Pero por otro lado, y sobre todo, bueno, actualmente yo solamente compongo por encargo también. Y aparte de eso, es que yo creo que la masificación perjudica al mismo compositor. Porque si tú en un año estrenas 5 marchas, pues tú mismo te estás tapando tus obras, porque la gente, si yo que soy profesional no puedo asimilar todo el volumen de música que se estrena, pues imaginaos el público en general. Entonces yo no le veo ningún sentido a en un mismo año sacar varias. Es más, yo no le veo sentido ni siquiera a estrenar una anualmente, como se hacían antes con los discos de Sevillana. Esto no es por temporada. Entonces yo creo que hay que escribir primero cuando se tenga algo importante que decir, y que mejore el silencio, ¿no? Como dice la frase esa. Y después, pues también hay que ser un poco de ¿cómo diría? Más inteligente a la hora de dosificar tu trabajo, por la simple cuestión de facilitarle al público su asimilación. Bueno, David, ¿en qué estás trabajando ahora, si se puede decir? Pues mira, sí, llevo trabajando, pero varios años ya. Ya por fin he concluido en una obra para El Gran Poder, que, claro, se iba a haber estrenado con el tema este de que ha tenido ahora la hermandad del cuarto centenario del Señor. Pero claro, fíjate, la declaración de estado de alarma nos cogió con la fecha ya de estudio. Es decir, que se iba a grabar la obra y se tuvo que aplazar de momento, pues, hasta que pase esto, ¿no? Y después, pues, tengo también ahí un paso doble que me han encargado para un torero muy importante de Sevilla. No voy a dar todavía el nombre, pero todo el mundo creo que sabrá quién es. El gran torero de Sevilla, ¿no? De los últimos 2 años. Y después, pues, también la marcha que me encargaron para el 50 aniversario de la coronación de la Virgen de las Angustias de Alcalá del Río, la Hermandad de la Veracruz. También se supone que se estrenará este año, está en Cuaresma, pero dependiendo de cómo vaya la cosa, porque tampoco se trata de estrenar por estrenar, sin que, claro, a mí me gusta mucho cuidar los estrenos, como sabe mucha gente, y prefiero esperar a sacar las cosas así por sacarlas. Claro. Y bueno, ahora que estamos hablando de eso, el tema que llevamos desde marzo con esto y tiene que salir. Las circunstancias actuales, estamos más tiempo en casa. ¿Está siendo una época de este año 2020 creativa o la situación repercute negativamente? Hombre, yo creo que en el aspecto creativo viene bien, en el sentido de que el creador, por regla general, lo que necesita es soledad y concentración e introspección. Pues entonces, que te digan que te tienes que tú que queda en tu casa, pues miel sobre hojuelas, pero por interpretación que está haciendo una novela que todavía yo creo que no sabemos el alcance que va a tener. Hay bandas que no pueden ensayar y lo más importante, que no tienen fuente de ingresos. Entonces yo en ese aspecto estoy bastante preocupado, ¿no? Porque los compositores, sí, podemos componer lo que sea y muy bien y con una inspiración divina, pero después sí, las bandas no somos nada. Claro. Entonces estamos todos en el mismo barco. Claro. Entonces por eso digo, estoy preocupado por lo que va a pasar cuando ya, no, ya podamos salir, ¿no? Porque yo creo que el problema va a venir después. Ya cuando se pueda salir a la calle y veamos en qué estado ha quedado la situación. Claro. Espero que sea lo menos mala posible. Bueno, pues para terminar la entrevista siempre le pedimos a nuestro invitado una marcha recomendada, y si es compositor, evidentemente una marcha suya. ¿Qué marcha tuya nos recomiendas? Bueno, pues por salir un poquito de la que todo el mundo espera, pues yo recomendaría, sí, El amor crucificado, porque además es una marcha que tiene para mí una significación especial que apuntaba antes, sí, ya que ha sido una recomposición de la primera marcha que yo compuse con 13 años. Entonces ha sido como cerrar un círculo musical y más que nada vital, que fue mi alfa. Bueno, no va a ser mi omega, obviamente, pero supuso para mí una experiencia muy bonita, por eso que he contado. Bueno, David, pues se nos va acabando el tiempo ya de esta entrevista. Ha sido sin duda un placer contar contigo en este episodio. Te hemos conocido un poquito mejor, ¿no? De ese nombre, ¿no?, que siempre hay detrás de una marcha, David Hurtado, ¿no? Ya conocemos tu música de sobra conocida y bueno, que tenemos que decir que nos encanta, ¿verdad, Javi? Sí, por supuesto. Y esta marcha del amor crucificado a mí es la que más me gusta, desde luego, de todas las que tiene. Hemos hecho una playlist estos días con todas tus marchas. El listado de marchas, él me decía, lo hemos crucificado, esta es la marcha. Muchas gracias. Sí. Y la verdad es que un placer, ¿eh? Algunas marchas, desde luego, hombre, las que son con cornetas, más alegre, por supuesto, también están muy bien, desde luego, pero nosotros somos más de marchas fúnebres, por así decirlo, marchas más serias. Soy más sieso, ¿no? Más rancio, ¿no? Más rancio. Sí, bueno, Javi Pérez de Granada, entonces tiene la mala folla, pues claro, ya la tiene dentro. Yo lo has dicho tú, yo no he dicho nada. Un abrazo muy fuerte para Granada también. ¿Qué le vamos a hacer? Grande, sí. Esa es la fama que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, David. Nada, gracias a vosotros y un abrazo fuerte a todas las personas que nos escuchen, claro que sí. Bueno, pues nos quedamos con esta marcha de David Hurtado Torres, ese amor crucificado. Javi, esta marcha es increíble, ¿eh? La marcha de David Hurtado, que lo hemos tenido aquí hoy, ha sido un placer desde luego tenerlo. La marcha es impresionante. Es una cosa que debería de sonar muchísimo más. Sí, sí. Bueno, y de hecho suena la banda de la cigarrera, si mal no me equivoco, la interpreta. Y bueno, es una pasada. Es una pasada como casi todo. Yo diría que todo el repertorio de David es una pasada. Yo me quedo desde el principio. Esa lista que hicimos de marcha suya antes de... Cuando dijimos que íbamos a entrevistarlo y juntamos todas sus marchas, bueno, pues para repasar el repertorio de composiciones, juntamos un listadito de sus marchas. Y bueno, tú precisamente te quedabas con este Amor Crucificado. Yo me quedo con otra marcha, que de hecho recibió un premio por ella, y es la marcha que tiene dedicada a la Hermandad de la Trinidad, a la derecha del Padre, si mal no me equivoco, creo que es el título de la misma. A mí también esa marcha me parece, vamos, genial. Tiene una composición que yo creo que también, Javi, el no componer tanto, yo creo que es un plus para este Exacto. autor, ¿no? Sí. Porque yo creo que crea pozo en sus composiciones. Y bueno, eso que nos decía en la entrevista de que tarda aproximadamente unos 5 meses en hacer una marcha, 5 o 6 meses. Bueno, yo creo que se nota, ¿no? De que las marchas están sí. bien pensadas y bueno, que no hay esa, podemos decir, infección, ¿no? Entre una marcha y otra, ¿no? Por estar claro. tan cercanas, ¿no? Porque claro, es que también claro. tiene que ser muy difícil, ¿no? Estar componiendo claro. una marcha y que te hagan otro encargo y sobre la marcha estás haciendo ese sí. encargo, pues, al final, quiera o no, tienes que... Una marcha tiene que solapar a la otra en algún sentido, ¿no? Porque es normal. Es que David ha dado la clave en la entrevista en lo que es la música procesional hoy día. Es que ha dicho una frase muy interesante. Es que dice, realmente hay que componer una marcha o escribir algo cuando se tiene algo que decir. Claro. Y es que parece que se está componiendo de tal manera, como churros, ¿no? Que se suele decir. Y además que ahora, hay una efeméride, por ejemplo, una coronación o un aniversario importante, y se encargan 5 o 6 marchas. ¿Sí? No sé, antes había a lo mejor una marcha, ¿no? Que era la marcha de la coronación. Había una marcha, o había dos, ¿no? O dos o tres, a lo mejor de pues, algún músico ha llegado, ¿no? O la banda que siempre... Pero es que ahora hay una coronación, por ejemplo, y hay sí. 5, 6, 7 marchas, o 8. Ya sí. que se hacen hasta discos completos de marchas que se han dedicado a una coronación, ¿no? Entonces, pues... Sí. La verdad es que es admirable que un compositor del nivel de David Hurtado diga eso, porque hoy día, la verdad es que lo que prima es el dinerete... Hombre, y claro, y se podría estar lucrando perfectamente de hacer música profesional con el nombre que tiene, porque ya se lo decía yo cuando en la entrevista, de que para el tiempo que lleva componiendo, oye, pues que tenga una 20ena de marchas, pues resulta extraño, ¿no? Con un sí. nombre como el suyo, ¿no? Que tiene marchas pues como Tú Ninguna, por ejemplo, o como Saeta Jerezana, porque en estos últimos años se han escuchado un montón y es de estos autores que yo creo que todo el mundo quiere tener una marcha de él, ¿no? Pero en cambio él, bueno, se queda más en esa parte romántica, ¿no? Y nostálgica sí, sí. de la composición, Exacto. ¿no? Que... Es un artista y, sí, sí. y como tal, y se le nota, dice, no, yo no voy a componer por componer. Cuando tenga algo interesante que decir, pues entonces. Pero oye, un artista, pero de los que merece la pena un rato de charla, ¿eh? Que, sí, sí. que eso sí que no podemos decir que en todo momento, durante la entrevista, momentos después, oye, por el trato con él, genial. Y sí, sí. hay que agradecerle, ¿no? La cercanía, y estuvo en todo momento presto para lo que quisiéramos. Así que esto también es punto a favor, ¿eh? Y os animamos a que os hagáis fans, si no lo sois ya, para escuchar la entrevista personal a David Hurtado, que también tenemos Correcto. Una entrevista con él, la entrevista... donde lo conocemos en otros ámbitos. Exacto, eso para los fans, ya sabéis, en iVoox tenemos esa zona de fan, tenéis que seguirnos, ser suscriptores de nuestro canal, y luego pues hacerte fan, que hacerte fan es una pequeña aportación, un eurete al mes, euro y pico, ¿no? Que no, 1,50€, que eso euro, no cuesta ni una cerveza siquiera. 1,50€ que... al mes. Y nada, con eso tenéis ese contenido extra. Y aparte, pues nos ayudáis, como siempre os decimos, pues a mantener todo este tinglado. Así que ya está. Pues un episodio más, ¿no, Javi? Sí, ya pues episodio 21. Y el siguiente, pues, sorpresa. ¿Sacaremos la pandereta o qué vamos a hacer? Hombre, vamos a sacar la pandereta, la cimborria y el castañuelo. Y la zambomba también. Y la zambomba también. Venga, yo no quería decir la zambomba. Y la botella de anís. Bueno, pero es que todo tiene que estar. Venga, anís con un poquito de agua, como los costaleros, y nos vamos. Pues adiós. Adiós.